Credo in bonum Deum. Oh! Acabamos de escuchar Misa sobre el puente de Aviñón del compositor francés del Renacimiento, Pierre Sertón. Interpretó la Camerata Vocal de Boston, dirigida por Joel Cohen. A continuación presentamos la suite para violonchelo solo número 5, BWV 1011, de Johann Sebastian Bach, en 6 partes. Preludio. Alemanda. Corranda. Sarabanda. Gavotas 1 y 2, y Giga. Interpreta Ofelia Gaillard en el violonchelo barroco. Thank you. Escuchamos la suite para violonchelo solo número 5, BWV 1011, de Johann Sebastian Bach. Interpretó Ophelie Gaillard en el violonchelo barroco. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Continuamos en Radio Universidad Veracruzana cuando son las 10 horas 52 minutos y 40 segundos en la capital veracruzana, con el recuerdo digital de este compositor, músico, intérprete, Bill Joel. Iniciamos con el tema de I Got Your Strings. I'm to heal the wounds from lovers past until a new one comes along. I spoke to you in cautious tones. You answered me with no pretense, and still I feel I said to silence is my self-defense, and every time I've held a rose, it seems I only felt the thorns. And so it goes, and so it goes, and so